Se trata de una experiencia nueva, interesante en el marco de la virtualidad, ¿no? Para darle a los chicos algo más de lo que reciben en la escuela y que los atrape, que los vuelva a revincular también, ¿no? Claro. Porque es algo importante esto, el vínculo con la escuela en lo presencial también y cómo volver a generar ese acceso desde lo virtual. Exactamente. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Esteban Rando, que es el coordinador de estos talleres virtuales. Lo saludamos, Esteban. Buen día, ¿cómo te va? Y Aracandia, Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. Lo explicaron excelente. ¡Qué bien! Es así más o menos. ¡Qué bueno! Bueno, no, me explicaron excelente. Dijeron, digo, bueno, ya se contaron todo. Ahora, ¿para qué hacemos la entrevista? Dijiste vos, ¿no? No, está bueno porque bueno porque quedó clarísimo y a mí lo que me gustaría contar es el entusiasmo que tenemos. Uh-huh. Si bien el festival, yo soy coordinador del festival, después está la coordinadora general que es Gabriela Yoko, yo coordino el festival y nada, esta propuesta, este programa tiene dos acciones bien concretas, ¿no? Una es la parte de talleres, que es lo que ofrece, y después también el festival. Estamos muy entusiasmados, porque si bien el festival es el 1 de agosto, que ya queda hecha la invitación para ustedes y para la audiencia, ¿qué es el Festival Puentes? Nada, todo es virtual, ¿no? Es un festival online, el 1 de agosto a las 6 de la tarde, donde en una plataforma una presentadora va a contarnos y ahí van a estar participando también los talleristas, que también van a estar contando de qué se tratan los talleres. Entonces va a ser un día de fiesta, donde va a haber sorteos, va a haber sorpresas, va a haber invitados, va a haber booktubers, que también van a participar ese día. Va a ser una fiesta online y bueno, ahí van a estar los talleristas, todos los interesados van a poder hacer consultas, chat en vivo y bueno, conocer un poco más de qué se tratan los talleres que está ofreciendo la parte virtual de Puentes. Uh-huh. Está. Después vamos a hablar un poquito más del festival, que es el 1 de agosto, porque vos nos demarcaste bien dos temas, ¿no? Uno es el festival, que lo entiendo como una especie de lanzamiento del proyecto. Así es. Y después están los talleres virtuales. Contanos un poquito cómo es el tema de los talleres virtuales, cuáles son y para quiénes están dirigidos, ¿no? Sí, bien, tenemos 5 talleres virtuales, que tenemos educación financiera, podcast, stand-up, creatividad y freestyle. Si bien te puedes dar cuenta que estuvimos trabajando muchísimo en esto, empezando a hablar un lenguaje joven, un lenguaje uh-huh. que hablan los jóvenes, sí, sí. algo que motive, que realmente les dé herramientas sí. para que ellos puedan comunicar con lo que ellos saben. Inclusive hablábamos con los talleristas de que el tallerista va a ser como un guía, porque me imagino que en un podcast, por ejemplo, no sé, aplicaciones para grabar podcast. Hmm. Yo estoy seguro que los chicos deben saber mucho más. Sí, entonces sí. es un lugar donde ellos, es un terreno donde ellos conocen, donde el lenguaje claro. va a ser propio de ellos. Tal cual, sí, que pero se consume. Estos talleristas van a guiar eso para más que nada para que revincularlos con el aprendizaje, ¿no? Sí. Revincularlos sí, sí. en un lenguaje propio de ellos. También tenemos las ganas, el envión para también, sabemos que hay muchos chicos que por H o por B dejaron de escuela secundaria, sabemos que hay un universo ahí con la pandemia y todo esto sí. Que por diferentes motivos ha dejado y esto es una oportunidad. Nos parece a nosotros brillante para poder vincularse y decir, me quiero aprender, esto me gusta, este es mi lenguaje. Sí. Entonces, revincular con el aprendizaje. Tal cual. Tal cual. De eso se trata, y de eso se tratan los talleres, que no quiero contar mucho más porque en el festival van a estar los propios talleristas contando. Está bien, pero ¿sabés qué? Los pibes ahora están durmiendo, no te haga problema, contarlo a nosotros cómo es la cosa. Acá escuchan más padres. Claro, los pibes están durmiendo hasta ahora, ¿viste? Así que no te hagas problema. Tenés razón. Quiero agregar una cosa más. Sí, sí. Que aparte de los talleres en los cuales te puedes inscribir, en esa página, festivalpuentes.educacionrionegro.edu.ar, ahí va a estar la planilla de inscripción. Tenemos nuestras redes de Instagram, que se llama puentes.herl, que es Haciendo Escuela Río Negro. Y ahí también tenés la planilla de inscripción. A mí me gustaría contarles que, aparte de tener estos talleres, hay dos cuestiones que nos atraviesan también, que es un poco lo que nos gustaría que dentro de los talleres se traten, que es, nosotros le decimos como talleres transversales, que es nutrición y educación ambiental. Ajá. Esos dos temas nos van a atravesar adentro de los talleres y todas las temáticas que vamos a trabajar para que los chicos nos cuenten. Tienen mucho que contarnos sobre... Y cuando hablamos de nutrición, hablamos no solo de alimentación, ¿no? Sino lo que escuchamos, lo que vemos, con quién nos relacionamos. Ahí también nos estamos nutriendo y estamos incorporando saberes. Entonces sí. Ahí también los chicos tienen mucho para contar. Uh-huh. Y nosotros tenemos ganas de escucharlos también. Estamos muy entusiasmados. Uh-huh. Qué bueno también esto, ¿no? Pensar la escuela como este soporte que un poco quizás se perdió por la frivolidad de lo que era también el tema online, ¿no? El tema incluso de la virtualidad, ¿no? Ajá. Yo creo que la virtualidad vino para quedarse. Uh-huh. Pero en esta modalidad de lo presencial, claro, y lo virtual. Ahí está el tema. Algo que los chicos están, pasás por el frente de la escuela, están todos conectados con el celu, sí. Saben un montón de cosas a través del celu, se conectan entre ellos a través del celu, y eso está presente, no es que eso existe y ahora hay que usarlo para que también el aprendizaje entre por esa vía, ¿no? Uh-huh. Me parece que es fundamental. Mira, vos sabés que te escucho y me sale esto, ¿no?, de, ¿cómo decírtelo?, de celebrar esta iniciativa del Ministerio de Educación, porque me da la sensación que es un viaje al terreno de los jóvenes, al terreno de los adolescentes, porque, decime si no, usar su propio lenguaje, usar su propio lenguaje, hablar de las herramientas que el podcast y todo lo que están proponiendo ustedes ahí, son herramientas muy muy del recurso de los chicos, muy muy de ir a eso los chicos, ¿no? Y después los dispositivos, ¿no? Si hay un dispositivo que maneja los pibes, es el celular, ¿no? Sí. Y todo lo electrónico es como un viaje, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a encontrar con los pibes. Qué bueno que la escuela haga ese viaje, sí, porque la escuela es como que se niega a hacerlo, ¿no? Y sigue con una vieja modalidad que se demuestra cada vez más, está más alejada de la vida cotidiana y del quehacer de los pibes diario, ¿no? ¿Es así o no? Lo describí nuevamente, lo escribiste muy bien, me parece que es eso mismo que estás apuntando, es eso mismo. Me parece que la propuesta del ministerio es acercarse al lenguaje cotidiano y a lo que los chicos manejan, y que no sea el aprendizaje a una distancia, hay que ir allá a hacer, ¿no? Está ahí, uh-huh, es la posibilidad de tenerlo en tu misma mano y conectarte por ese lado, y es de parte del ministerio dar un paso hacia los jóvenes. Uh-huh. Entonces, por eso vuelvo a repetir el entusiasmo que tenemos. Bueno, perfecto, ya sabemos entonces cuáles son los talleres. Me parece que lo que habría que recalcar es el festival, la actividad que viene, que es el festival, así que bueno. El festival es el 1 de agosto a las 6 de la tarde en la página en puentefestival.educacionrionegro.edu.ar. Ahí los esperamos, ahí va a estar la, para, se van a poder inscribir. Igualmente las inscripciones pueden ingresar en este momento, no está el festival, pero la plataforma está. Sí. Pueden, si quieren ingresar, desde ayer abrieron las inscripciones hasta el 4 de agosto. Ajá. Así que los chicos que se quieran inscribir, ya el portal está arriba y las inscripciones, la planilla de inscripción. Ajá. También, así que lo pueden hacer desde hoy mismo. Pero Esteban, tengo entendido que es para los chicos de secundaria en general, pero también algún nivel de la primaria también puede ser. ¿Cómo es? Sí. Desde el último grado de primaria y todo secundaria se pueden inscribir. Y lo que tiene interesante también, que en esta aula virtual, uh-huh, va a haber un inscripto de la montaña, un inscripto del valle. Entonces también va a haber pibes de toda la provincia en esa aula. Y entonces también hay una conexión entre ellos diferente, y los saberes de cada región van a estar en ese aula. Entonces también ahí va a haber un intercambio muy interesante. Muy interesante, que es propio de la virtualidad, ¿no? Ajá. La posibilidad de estar con pibes de otras claro, zonas, y que aprender con el otro, de los saberes. Exacto. Del otro. Me parece que ahí hay también algo muy, muy interesante. Sí, me gusta esto de haber incorporado esto del rap freestyle también, porque es tan propio de los chicos hoy en día, ¿no? Están up también, sí. Ya hay chicos, yo los he escuchado, los he visto inclusive. Bueno, todos los talleres tienen algo que ver, pero explícame un poquito este que tiene que ver con la educación financiera. ¿Para qué lado dispara este taller? Es un poco manejar los ahorros, cómo podemos manejar nuestras cuentas, cómo es un taller muy interesante, ¿no? Y es muy piola para saber cómo ahora también, en este momento, está comenzando también lo financiero en lo virtual. Uh-huh. Capaz que nosotros no estamos muy metidos en eso, pero los chicos también. No solo aprender a manejar el dinero de ahora, sino lo que se viene. Ajá. Porque se viene Bitcoin, se viene otra forma de manejar dinero. Uh-huh. Y eso los chicos lo están percibiendo, es de su mundo. Sí. Es lo que van a tener adelante. Sí, sí. Entonces es un taller muy piola. No, sí, aparte también esto de que, hoy en día incluso los chicos, los adolescentes y demás, manejan plata, hacen uso de su plata, sí. Están todo el tiempo con eso también. No es como antes, que bueno, ibas y qué sé yo, la abuela, lo que sea, te daba unas moneditas, comprate plata para el kiosco, lo que sea. Hoy en día los chicos ahorran, se compran cosas, incluso tienen más autonomía incluso con la parte del dinero, porque acceden también mucho más fácil a ellos también. Uh-huh. Sí, es algo que ahora los atraviesa también. Claro. Y para nosotros es importante. Bueno, Esteban, encantadísimo. Gracias por el contacto, y después vamos a ver si conversamos con, nos dijiste, una chica, ¿no? Gabriela Yoko, que es la coordinadora general de los talleres. Del programa, de todo, y la verdad que ella, bueno, nada, ha dado un equipo de trabajo impresionante, y bueno, sí, estaría buenísimo que puedan hablar con ella también. De buenísimo. Perfecto. Esteban, gracias por la comunicación. Gracias. Seguiremos en contacto. Un gustazo. Igualmente. Chao. Esteban Rando, entonces, responsable de los talleres virtuales, particularmente de este festival, le llaman festival.